Estamos realizando una feria en la educación especial que se va a quedar. ¿En la escuela? En la escuela 522. ¿Con productos de qué, Meli? De cerámica. Bien, de los talleres. De los talleres. Muy bien. ¿Qué talleres tiene la escuela 522? Bueno, según tenemos, taller tenemos carpintería, por ejemplo, palos de amasar, herrería. Son los talleres, carpintería, herrería. Sí. Y cerámica. Muy bien. ¿Y qué productos tenemos a la venta, chicos? Tenemos, digamos, autitos, ¿no? ¿De qué son los autitos? De madera. Muy bien. Y también tenemos, digamos, espejitos, por ejemplo, para andar. Bien. Y también tenemos palos de masar. Bien. Mm. ¿Algo más tenemos? Y ¿qué más ofrecemos desde carpintería? Maderas para picar. Bien, tablas. Sí, tablas para picar. Gracias. Desde el taller de herrería, ¿qué tenemos a la venta? Parrilla. Muy bien. ¿Qué madera? Porcelana. Bien. Porcelana. Perfecto. Y percheros. Percheros. Muy bien, muchas gracias. ¿Y del taller de cerámica qué ofrecemos? Cuencos. Bien, ¿qué más? Mates. Uh-huh. Tazas. Y con más, todo, no acuerdo, lo muy bien. Último que se me olvidó, no sé si es. Bien, y nos queda desde el taller de huerta, a ver si nos recordamos qué ofrecemos del taller de huerta. Velas. Muy bien. ¿Y cómo eran las velas, Meli? Velas. ¿Tenían aroma las velas? Mal te pelo. O sea, tengo un pelo en el ojo. Oh. Velas aromáticas y aceite, ¿no? ¿De qué? Aceites. De lavanda. De lavanda. ¿Y qué otra cosa teníamos, Brian? Mosqueta. Muy bien. Mosqueta cascarilla, sí. ¿Para hacer qué? Té. Muy bien. ¿Y? Y mate, por ejemplo. ¿Para el mate qué era? ¿Para el té y el mate? ¿Qué se llaman? Bolsitas de... Bolsitas de cedrón. Muy bien. Todo eso tenemos a la venta, así que cuando quieran acercarse, ¿en dónde hacemos la feria? Afuera, en la de la escuela. Muy bien, acá en el hall de la escuela. Así que los esperamos a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 3:30. Sí.